Los jueces de paz durante el rosismo. Los jueces de paz fueron la autoridad máxima en cada partido de la provincia durante el rosismo, llegando al ápice de su poder. Atraían su atención las pulperías, asociadas al ocio, el juego y la bebida de vagos y malentretenidos. En momentos de guerra, el juez de paz encabezaba partidas que recorrían el territorio en busca de hombres para el ejército. Las víctimas solían ser jóvenes solteros que eran detenidos sin papeleta de conchavo y que no tenían vínculos familiares con los vecinos de Morón. Tomás Fernández de Cieza fue el más famoso juez de paz de Morón. Era un devoto del gobernador y de la causa federal. Atendía el juzgado en Merlo, donde residía con su familia.